El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes. Como todos los jueves, a partir de 19 a 21 horas, estamos en convocatoria a la unidad de clase que se emite por FM Moreno, tu estación de radio en libertad. Bueno, con la conducción de quienes le habla, Cristina Coronel, hoy con la conducción también acá con el compañero Luis Mancilla, y tenemos a nuestra compañera Susana Mainar, que está enfermita. Le mandamos un abrazo y que se mejore, y que la esperamos el próximo programa. Y también con nuestra columnista, pero ya integrada, ¿no?, en su totalidad al programa, de María Inés de Ángeles. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muy contenta de estar nuevamente por aquí. Si estás escuchando convocatoria, te convocamos a que nos llames al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y con la operación técnica de nuestra queridísima amiga Agustina Sulpici. Y en el aire, operándonos en el aire, el compañero Luis Torres. Muchísimas gracias. Las elecciones de ATE y la lucha de los compañeros. Esta es nuestra editorial de hoy. ATE es una organización sindical, pluralista, democrática y participativa, que tiene una posición de absoluta defensa de los trabajadores frente al avance de las clases dominantes y de las conducciones burocráticas. Por eso no estamos en la CGT. Se caracteriza por confrontar permanentemente con el enemigo de la clase obrera, y por eso estamos siempre junto con la militancia en las calles, en las luchas, junto con las otras organizaciones que tienen coincidencias con nuestros objetivos, que son las de defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Y como dijo Pablo Micheli, nosotros no gastamos las alfombras de las oficinas de los funcionarios y mucho menos de la rosada. Nuestra fuerza está en la calle. Nosotros demostramos en la jornada provincial del 7 de julio que la patronal no nos regala nada, que los trabajadores organizados somos capaces de arrancarles a los patrones los derechos históricos que este sistema capitalista quiere arrebatarnos. Nuestra seccional ATE Moreno ha caracterizado al enemigo con el cual confrontamos: el capitalismo, las multinacionales, la oligarquía terrateniente y el capital financiero, hoy representado por el gobierno nacional, los gobernadores e intendentes cómplices del sistema. Esta política de entrega y de concentración capital se expresa aquí en Moreno con las lamentabilísimas condiciones de trabajo de nuestros compañeros municipales y sus salarios miserables, la precarización constante, la tercerización del trabajo. Por eso decimos que estos compañeros son rehenes de un sistema perverso y además de los punteros políticos que se encargan permanentemente de amedrentar a los trabajadores para lograr la paz social, entre comillas, o sea, que no haya conflictos o que no se vean. El lunes 18 de julio, los trabajadores municipales llamaron a un paro y movilización por aumento salarial y otras reivindicaciones. Y hace más de 15 años que en la municipalidad no se realizaban un paro de estas características. El sindicato municipal local se vio sobrepasado por las bases, haciéndoles tomar decisiones que no deseaban por sus dirigentes, como el reclamo en la calle, y al verse obligados a confrontar con su amigo y patrón don Andrés Arregui. Y como dijo el Che, los trabajadores no estamos dispuestos a recibir las migajas que nos arrojan del banquete burgués. Por eso ATE tensa sus fuerzas y va por más. Reclamamos por el sector municipal aumento salarial al básico de 700 pesos como mínimo, pase a planta permanente de todos los precarizados, compañeros contratados en condiciones y condiciones dignas de trabajo. Los compañeros del Obrador, por ejemplo, no cuentan ni siquiera con un baño adecuado, provisión de ropa adecuada para sus trabajos. Todos estos reclamos han sido planteados por ATE Moreno en el Ministerio de Trabajo. Por eso, el 4 de agosto tenemos elecciones en nuestro gremio. Convocamos a nuestros compañeros a compartir con nosotros nuestras ideas, nuestras luchas y fortalecer nuestro gremio para seguir reclamando nuestros derechos históricos y convertir a nuestro gremio en una herramienta de transformación real que convenga a la clase trabajadora. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar, tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarlos, abrazarlos, jamás lo podrán. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Luisito, ¿qué escuchábamos recién de esa música tan linda? Estábamos escuchando al grupo musical Quilapayún desde Chile con su tema Canción Final. Y hablando de Chile estos días, ¿no? Pero bueno, vayamos al comentario. ¿Qué tienen para comentar respecto a la editorial? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto que sucedió con los compañeros municipales está evidenciando que los trabajadores no se sienten representados por un sindicato que está realizando una serie de maniobras a espaldas de los intereses de los compañeros, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos que estamos tensando las fuerzas y que vamos por más. Luisito creo que ha participado de estos hechos y que bueno. Precisamente, fui protagonista de lo que fue la jornada de lucha de ayer de los compañeros municipales, ¿no? Y bueno, yo una cuestión que por ahí tengo que lamentar, ¿no? para mostrar la parte negativa, ¿no? La agresión sufrida hacia los trabajadores del sindicato de ATE, por parte de la llamada burocracia sindical del gremio municipal, ¿no? Yo creo que no había una necesidad, porque realmente cuando hay un reclamo de ese tipo, ¿no? De mejora salarial, mejores condiciones de trabajo, es cuanto más tenemos que estar unidos todos los trabajadores, ¿no? Y lamentablemente la burocracia del sindicato municipal se pone del lado de los patrones en vez de ponerse del lado de los trabajadores. Sí, y fíjate vos que en ese sentido están invitados el secretario de Finanzas de ATE Moreno y otro trabajador municipal que está por venir para comentarnos justamente cuál es el balance que hacen de esta jornada del paro sorpresivo que lleva el sindicato municipal, como lo dijimos en la editorial, después de casi más de 12 o 15 años con estas características que no confrontaban, vamos a decir, con la patronal del Ejecutivo, porque generalmente yo fui trabajadora municipal y sé cómo fue durante muchos años a lo largo de la historia del sindicato municipal. Siempre fueron afines a los intereses de la patronal, y eso lo digo con causa, porque yo he sufrido he sufrido agresiones de las patotas por ser justamente opositora a esta actitud funcional que siempre tuvo el sindicato municipal, y lo digo sin ningún empacho de esto, porque lo he vivido, sí. Sí, además, yo creo que el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que en este hecho puntual, yo creo que las bases, los compañeros han rebasado enormemente todas estas maniobras, y que en algún sentido esto ha significado una derrota, vamos a decir, de estas maniobras burocráticas, lo cual no me parece poco. Y creo que es muy, muy valioso y que hay que rescatar, ¿no? La valentía de los compañeros de oponerse a estas maniobras, que si no recuerdo mal eran, bueno, después los otros compañeros los van a dar con más detalle, pero en síntesis era un reclamo que se hacía por 700 pesos que se incluyera en el básico, y el sindicato pretendía un acuerdo de 200 o 300, no recuerdo. Primero el Ejecutivo hizo un ofrecimiento de 200 pesos el día martes, porque el día lunes ni siquiera los habían recibido, y el miércoles terminó en un aumento de 300 pesos al básico y algunas reivindicaciones que todavía se están por ver, porque según sé que esto va a pasar al Consejo Deliberante y todo eso va a llevar su tiempo, y la urgencia de los trabajadores municipales es para mañana, porque tiene un desfasaje tan grande entre lo que es el valor de lo que gana un salario mínimo, que ellos dicen que son de 1.800 pesos, pero que en realidad nosotros conocemos trabajadores municipales precarizados que no llegan ni siquiera a los 1.000 pesos. Sí, efectivamente. Y la canasta básica hoy, el valor es de 5.600 pesos, sin tener en cuenta si tiene que pagar un alquiler. O sea que tiene una deficiencia muy grande. Y sí, fíjense en ustedes también que a raíz de eso, lamentablemente, los trabajadores tienen que vivir endeudándose a causa del tremendo desfasaje salarial que hay con respecto a la inflación real, ¿no? Claro, y eso, lamentablemente, los trabajadores municipales, en este caso, son los variables del ajuste. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto también hay una intencionalidad de que, a ver, de seguir precarizando. Claro, y además hay otro tema en este ofrecimiento de estos 300 pesos, si yo no me equivoco, creo que está incluido un aumento que ya se les había otorgado y que nunca se pagó. O sí, sea que en realidad el aumento es mucho menos, es muy muy muy muy exiguo, muy muy muy mínimo. Yo creo que en definitiva, no sé si son 50 pesos, una cosa así, sí, de lo que el ejecutivo tendría que haber pagado ya desde el año pasado, que nunca se concretó. Sí. O sea que este ofrecimiento, este aumento, como se le quiera llamar, de 300 pesos, en realidad es mucho, mucho menos. O sea que encima hay una maniobra bastante mentirosa en todo esto, ¿no? Sí, bueno, y a eso le sumamos todas las condiciones de trabajo, ¿no? Y además, varias, yo quiero que cuando vengan los trabajadores municipales, lo vamos a invitar a hablar con conocimiento de causa de esto, porque nosotros, si bien hemos obtenido información sobre esto, porque hemos hablado con muchos trabajadores municipales que están justamente en este reclamo, porque realmente ya han llegado a ser trabajadores más que pobres, indigentes totales ya. Bueno, estamos en años electoral, ¿no? Yo creo que a mí esto me saca, porque detrás de cada trabajador municipal hay una familia que sufre la opresión de este trabajo de esclavos que tienen los trabajadores municipales. Porque detrás de todo eso hay una familia que no puede tener un desarrollo como debería ser, porque justamente el salario que lleva el padre de esa familia, o la mamá de esa familia, que también hay muchas mamás que están solas, que son municipales y tienen ese salario, esa familia no puede soñar con un futuro mejor, porque realmente desde el vamos estamos condicionados por el salario miserable que recibe. Sí, no sé quién agregar. Sí, yo quería agregar que las formas que tiene la municipalidad para precarizar trabajadores son varias. Una de ellas es lo que se denominan los becarios. Bueno, solo voy a decir esto. Hay trabajadores municipales, psicólogos, profesionales, que están ganando, y aunque usted no lo crea, 600 pesos por mes. Grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda eterna, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Si estás en convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Me gustaría la opinión de los trabajadores municipales. Nosotros estamos abiertos hasta el debate. Si no están de acuerdo con todo el planteo, también esperamos las llamadas. Sí, vamos al bloque sindical. ¿Empezamos? Bueno, arrancamos con nuestro bloque sindical con una noticia bastante picante. La dirigencia de UPCN y sus vínculos políticos. Durante el escándalo del INDEC, Guillermo Moreno se encargó de amedrentar a los trabajadores que denunciaban la intervención y la adulteración de los informes. Fue así como hizo su aparición en la escena pública la famosa patota de UPCN. La idea de que el funcionario con bigotes y cara adusta podía provocar miedo por sí misma escondía el apoyo de la dirección del sindicato. La actividad de UPCN, sin embargo, es mucho más extensa que la acción en esas jornadas. El lunes 18 de julio del 2011, en Chile, los estudiantes no dan tregua a Piñera, con la presión, ¿no? Incluso desde sus propias huestes, desde un inminente cambio de gabinete planteado sobre las cabezas de varios ministros. El gobierno de Sebastián Piñera vivió una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles. El jueves pasado tuvo lugar la tercera protesta masiva desde que comenzaron las tomas y movilizaciones en los colegios y universidades. Hace 4 semanas que están en reclamo de cambios sustantivos al sistema educativo chileno. Bueno, tenemos una noticia de la empresa Monza, línea 60 de colectivos. Los trabajadores de la línea 60 de colectivos están realizando una huelga de hambre con acampe en el Congreso desde el día 13 de julio. El motivo de esta medida es el incumplimiento por parte de la empresa de lo resuelto por la Justicia y el Ministerio de Trabajo, que favorece a los trabajadores y que, lejos de acatar los fallos, toman represalias contra los choferes en lucha, como por ejemplo, no pagando las horas extras o los francos trabajados, o violando el convenio de trabajo, o atacando a los delegados o descontando una parte importante de su salario, y utilizan matones para debilitar la justa medida de fuerza. Noticia desde Catamarca. Paro obrero en la lumbrera. El progreso es oro para las megaempresas, titula la noticia. En Catamarca, a partir del 19, empleados de la minera La Lumbrera comenzaron un paro por 72 horas para exigir mejoras en el salario y las condiciones laborales. Juan José Cervantes, de la Asamblea del Departamento de Belén, afirmó: "Sabíamos que iba a suceder porque en realidad el tema del progreso es solo para las megaempresas, sin límite y sin medida". Asimismo, en un comunicado de prensa, la Asamblea El Algarrobo señaló que ojalá el paro fuera para exigir la protección de la tierra. De todos modos, esta medida deja a la vista la mentira sostenida por las empresas mineras durante muchos años. Y siguiendo la información, tenemos esta semana tuvimos algunos cortes en la avenida 9 de julio y justamente cortaron los desocupados de Tartagal, Salta, volvieron a manifestarse en el centro porteño en reclamo de puestos de trabajo. El piquete tuvo lugar en el cruce de 9 de julio y avenida de Mayo. Los manifestantes integran cooperativas que construían casas en barrios de Tartagal y aseguraron no haber obtenido respuesta del intendente de esa ciudad, Sergio Leapi. O sea, los trabajadores de Salta vienen al centro porteño a reclamar sus derechos como trabajadores. ¿Vos tenés el último? Bueno, así pasamos con las noticias del bloque sindical. Muy nutridas en verdad las noticias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno 90.1. Agua Fuerte. Tu estación de música. Sí.

a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y no, esa musiquita nos está indicando que tenemos nuestra columna de nuestra compañera María Inés de Ángelis, que nos va a hablar un poco hoy, ¿no? ¿Sobre, qué? ¿Sobre las qué? Ganancias del sector agropecuario? Buen tema. Esperemos que les agrade. Bueno, de nuevo aquí, buenas noches. Y bueno, como todos sabemos, la semana pasada o las semanas anteriores habíamos estado comentando la crisis en Europa. Hoy queríamos cambiar un poco el tema y analizar algo más cercano a nuestra realidad. Hace pocos días se inauguró la 125ª exposición de Palermo, conocida como La Rural. Como todos sabemos, eso está justamente en el predio de la Sociedad Rural de Palermo. Para comenzar, hemos extraído un artículo publicado en el diario Página 12, en la edición del día domingo 17 de julio de este año, páginas 16 y 17, cuya autoría corresponde al periodista Sebastián Premisi, y el título es Precios internos y externos de granos y carnes en alza y aumento de la producción. El rostro de la abundancia. ¿Y qué dicen los señores de la Sociedad Rural sobre estas ganancias? Señores. Bueno, entre comillas. Entre comillas, yo lo creo. La bajada del artículo es elocuente. Y dice, el sector agropecuario obtuvo una ganancia en el periodo 2002-2010 superior al 81,3% en comparación con la época o la etapa de la convertibilidad, tendencia que se mantiene con los granos a precios internacionales muy altos y la ganadería recuperando sus márgenes de utilidad. Sin embargo, al inaugurarse la muestra, Hugo Luis Biolcati, titular de la Sociedad Rural, dijo en su discurso de apertura: queremos otro modelo agropecuario basado en un verdadero federalismo y la generación de empleo para desterrar de una vez por todas la pobreza y la indigencia en Argentina. ¿Le creo? Yo diría que no, Cristina, o por lo menos no tan así, no tan fácilmente. La idea justamente que enuncia este personaje de otro modelo agropecuario no apunta, sin embargo, a crear nuevas condiciones laborales para los peones rurales, ni a una desconcentración de la propiedad de las tierras rurales, ni menos aún a lograr una mejor y mayor distribución de la riqueza. Simplemente su discurso apuntó a cuestionar al gobierno nacional y omitió toda referencia a las enormes ganancias que acumula el sector agropecuario desde hace 8 años, a pesar de los efectos de la crisis económica internacional y de lo ocurrido durante la disputa por la resolución 125 de retenciones móviles. En síntesis, los dirigentes ruralistas, como siempre, se abocan a criticar al gobierno y a presionar por mayores ganancias. Contanos, ¿qué son las retenciones móviles? Sobre todo para el oyente, ¿no? Porque sí, bueno, en realidad es un No manejamos un poco ese lenguaje. Bueno, en realidad es una expresión que significa simplemente los impuestos que gravan a la actividad agrícola ganadera y que, como su nombre lo indica, se fijan de manera escalonada, es decir, de acuerdo con la mayor o menor rentabilidad de cada rubro. O sea, a mayor precio de cada uno de estos rubros, como por ejemplo soja, trigo, maíz, girasol, etcétera, se fijan impuestos mayores a las exportaciones de este cereal y menores a aquellos que tienen menor rentabilidad. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, girasol o lino o cualquier otro grano que tenga menos salida de mercado, vamos a decir. No olvidemos que estos impuestos, y esto es lo importante, lo que hay que tener muy en cuenta, sí, es que estos impuestos se perciben en dólares, porque toda esta producción se destina a exportación. Estas retenciones móviles que se intentó aplicar a través del Gobierno Nacional con la resolución número 125 en el 2008, fue la piedra del escándalo que desató todo el conflicto con el sector agropecuario. Sí, me acuerdo de tantos días de huelgas, paro, cortes de ruta. Sí, pero fíjate, ¿no?, que de todos esos cortes, sí, no hubo nadie procesado, a nadie le abrieron una sola causa. Sí, sí. Nosotros salimos a la calle 2 minutos por reclamar por un mísero aumento salarial y tenemos a toda la... Judicializada la protesta, sí, exactamente. Ese, sí, es uno de los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Sí. Bueno, como decía, en ese entonces se produjo un enfrentamiento entre el gobierno y el campo. Como todos sabemos, merced a la intervención de Julio Cobos con su voto no positivo en el Senado, sí, cuando se discutía la ley para aplicar estos impuestos, que obviamente debió ser dejada sin efecto, el sector agropecuario siguió gozando de sus prebendas en materia impositiva. En síntesis, podemos decir que fue una pulseada entre el gobierno y los dueños de la tierra y ganaron estos últimos. Para decirlo brevemente, se ahorraron los impuestos que el gobierno nacional pretendía hacerles pagar. Entonces, cuando hablamos del productor rural, en realidad, ¿de qué hablamos? Bueno, hay que reconocer que estos sectores, que son los dueños de la tierra y de la producción rural, han sido muy inteligentes y han sabido cambiar la significación de las palabras, por supuesto, con la complicidad directa de los medios de comunicación. Hoy, cuando se habla de productor rural, en realidad no se está mencionando ni al peón rural, ni al labrador, ni menos aún al pequeño chacarero. Para este discurso, cuyas voces resuenan todos los años en la sociedad rural, productor es el dueño de la tierra y se ha tergiversado el sentido y alcance de esta palabra. Por eso es que durante la disputa por las retenciones móviles, cuando se hablaba del productor, en realidad se estaba haciendo referencia a los intereses de esta oligarquía que sigue siendo terrateniente y que además tiene intereses directos con el capital financiero internacional. Recuérdese, por ejemplo, que gran parte de nuestra Patagonia está en manos de empresas extranjeras como Benetton. ¿Y qué quieren estos grandes productores? Lo de siempre, que nadie les controle sus ganancias. Por eso hablan de federalismo, para descentralizar su actividad y de este modo evitar que la nación perciba impuestos y tenga injerencia en el sector. Veamos algunos datos. Durante el periodo 2002 a 2010, la actividad agropecuaria obtuvo una ganancia superior al 81,3% en comparación con la época de la convertibilidad, es decir, desde el año 92 al 2001. Hay dos factores que explican estas pingües ganancias. El tipo de cambio, que es un 50% más competitivo que durante la vigencia del 1-1, y en segundo lugar, los altos precios internacionales que siguen siendo elevados, a pesar del aumento de los costos en dólares. Estas son las famosas commodities, es decir, las rentas en dólares que perciben señores como Violcati. Bueno, vamos un temita musical, nos acomodamos, volvemos. Y nos relajamos un poco. Uh-huh. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajen, Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalén. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-54-0359. ¿Y a quién escuchábamos, Luisito Mancilla? Nuestro musicalizador de hoy. Estuvimos escuchando la inolvidable voz de Jorgito Cafrune, que, dicho sea de paso, fue una víctima más de la AAA, fue asesinado por los cobardes de la represión que sufrimos. Luego en épocas muy oscuras, sí. Sí. ¿Qué decía? ¿Cómo se llama el tema? La canción se llama Milonga del Peón de Campo, que viene justamente a... De acuerdo, estamos de acuerdo en el campo. A la temática que estamos tocando hoy. Estamos bien de campo. Y vos, María Inés, nos decías, estábamos en el tema de que... Sí, las ganancias que tenían esta gente, ¿no? Y nos podés dar algunos ejemplos de las ganancias de los grandes productores. Sí, por supuesto. Para el periodo 1992 a 2001, es decir, durante la vigencia de la convertibilidad, la ganancia del sector por hectárea fue en promedio de $208. Y escuchen esto. Mientras que desde el año 2002 al 2010, esta ganancia se elevó a $270 por hectárea. Quiere decir que el promedio, ¿no? Sí. Esto es nada más que un promedio de la parte agrícola. Conviene ser terrateniente, te digo. Toda la sindicalista. Vida. Yo me parece que lo voy a pensar. Es sin una humorada nomás. Sin embargo, el dato más distintivo se encuentra en la capacidad adquisitiva de estos ingresos por la rentabilidad que deviene del campo, justamente. En la década del 90, o sea, para decirlo en pocas palabras, ¿cuánto ganaban estos tipos? En esa época era de 581 pesos por hectárea. Mientras que en el año 2010 esa rentabilidad se elevó a 1.054 pesos por hectárea. Y eso no es todo. Según datos del Ministerio de Agricultura, en el último año mejoraron los precios de todas las commodities, es decir, de todas estas rentas en dólares que tienen los granos destinados a exportación. Por ejemplo, la tonelada de trigo pan cotizó la semana pasada en $315. Hace un año, este valor era de $228. Saquen ustedes la cuenta en pesos cuánto es. Claro, porque esta gente que cobra en dólares, en su producción interna, gasta en pesos. Claro. Y le paga en pesos, vamos a decir, por ejemplo, a los que producen por verdaderamente supuesto. Esta riqueza, que son los peones rurales y en condiciones la gente trabajadora de campo. En condiciones infrahumanas, recuerden ustedes hace unos meses todas las denuncias que hubo de la gente viviendo... Del trabajo esclavo. Del trabajo esclavo infantil. Trabajo infantil y todo esto, sí. Bueno, y datos parecidos podemos citar con la soja, que también tuvo un fuerte aumento. El viernes pasado cotizó a $533 la tonelada, un 30% más que el precio de esta oleaginosa hace un año. Como se observa, ninguno de estos sectores agropecuarios sufre necesidades y volviendo al discurso de Biolcati, digamos que él no hizo la más mínima mención a los verdaderos productores, que son los trabajadores rurales. Y otro tanto ha acontecido con el precio de la carne. Mientras nosotros pagamos un dineral, un mísero y pequeño kilito de asado, la rentabilidad del sector ganadero es casi semejante a la de la soja, con una tendencia al incremento de la producción y una tendencia a favorecer, vamos a decir, la faena de animales machos y protección de los vientres, con lo cual se está, vamos a decir, expandiendo la actividad ganadera también. Como vemos, no hay mucho para nuevo bajo el sol, ¿no? Supongo que estas elevadas ganancias inciden en el valor de las tierras. ¿Es así, María Inés? Sí, sin duda. En lo que se llama la zona núcleo, que abarca la pampa húmeda, donde se hallan las tierras más fértiles, escuchen esto. El precio de una hectárea se ubica hoy, en estos días, en $14.000. Mientras que en los años 90, la hectárea de las tierras fértiles se ubicaba en los $1.300. Sobre este punto, no solo influye la mayor producción y los altos precios internacionales, sino también un fuerte componente especulativo, porque toda la producción agropecuaria se halla estrechamente relacionada con el capital especulativo financiero. ¿Y quién se queda con la porción más grande de la renta agropecuaria? Nosotros no. ¿Te queda alguna duda de quién? No, para el oyente, porque por ahí... Bueno, sí. Para la Federación Agraria, el negocio, y estos son datos brindados no me acuerdo el nombre del titular en este momento, Bueno, no importa. Digamos que es, no importa el nombre. El que está a cargo de la Federación Agraria, que supuesta y presuntamente nuclea las cooperativas de los productores más pequeños. Uh-huh. Según él, el negocio se reparte entre las principales empresas exportadoras, como por ejemplo Cargill, Nidera, Dayfrus, Bunge. Una de las causas por las cuales los pequeños productores se ven en desventaja es porque no existen estas retenciones segmentadas, las mismas que fueron rechazadas por el voto negativo de Cobos con la famosa resolución 125. Tampoco, lamentablemente, en el país no tenemos un organismo público encargado de ordenar el comercio de granos, como lo hacía la Junta Nacional de Granos y también la Junta Nacional de Carnes. Ya no existen esas instituciones. No. Lamentablemente, estos dos organismos nacionales fueron suprimidos durante el menemismo con el embate de todo el neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, se orienta la política nacional de incrementar la producción agropecuaria, ¿no es cierto?, y llevarla, perdón, la producción agrícola, y llevarla a 160 millones de granos para 2020. Y al menos, tal como lo anunció el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, la intención del gobierno es darle mayor participación a las cooperativas de productores en la comercialización de granos. Esto se logra asignándoles cupos precisos de exportación, anunció este funcionario Julián Domínguez, sí, a cargo del Ministerio de sí, Agricultura. Sí, ahora nos recordamos. Sí. Por el momento, al menos, entonces, no existe la menor intención de refrotar la Junta Nacional de Granos, y menos la de carnes. En síntesis, cuando Biolcati habla de un nuevo modelo agropecuario, no está pensando precisamente ni en los trabajadores ni en las cooperativas de pequeños productores. Piensa solo en sus intereses, que obviamente son las corporaciones más grandes. ¿Habrá que intensificar nuestro trabajo hacia los productores? Sin duda que sí. Pero hay que tener en cuenta que los verdaderos productores son los peones rurales, los pequeños agricultores, aquellos que trabajan la tierra. Y esto, más allá de los dichos de Biolcati en sus discursos y de cómo nos ha tergiversado el significado de las palabras, la tierra es para quien la trabaja. Vamos a un temita musical muy, muy, muy interesante el tema de hoy, muy esclarecedor. Vamos al temita y musical y volvemos.

un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Luisito, ¿qué tema escuchamos recién? Estuvimos escuchando La costumbre de Arbolito. Ah, grosso Arbolito. Y bueno, y resulta que hoy compañeros del sindicato de ATE tuvieron una reunión en la Secretaría de Trabajo de la filial San Miguel por el tema que habían presentado el sindicato de ATE, los compañeros expresaban la demanda de mejores condiciones laborales y ropa de trabajo, en fin. En ese marco vamos a escuchar al compañero que estuvo reunido allí. Y bueno, y tenemos otro en piso que va a agregar algunas otras cosas que allí se plantearon. Y bueno, vamos a escuchar, compañero. Cami, hoy tuvieron una cita, o sea, estaban citados en el Ministerio de Trabajo, la filial San Miguel. Exacto. Había citado por una presentación que hicimos contra el municipio por no cumplir con las normas de salud y higiene laboral en el obrador municipal. La presentación se había hecho en base a la falta de ropa adecuada para los trabajadores, bolseguíes, la falta de higiene en los baños, no solo la falta de higiene, sino que están en pésimas condiciones. La falta de baño. Exactamente. Comenzaron a hacer trabajo, pero lo dejaron. O sea, solamente fue un puntapié inicial, digamos. El comedor, que ya hace 2 años hicimos una presentación a la municipalidad por la falta de un aireador del ambiente, porque hacen un patio sobre la parrilla y se llena de humo, no tiene salida al exterior. Y todo ese tipo de cuestiones fue lo que habíamos planteado nosotros. Entonces, bueno, nos habían citado a la municipalidad de Moreno y, bueno, después nos enteramos que también al Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Y qué pasó en el día de hoy? Bueno, nos hicimos presentes y ya sobre el cierre de la espera que tuvimos, apareció el sindicato municipal aduciendo que habían tenido problemas por un fallecimiento de la madre de un compañero. Pero nos sorprendió el hecho de que venían muy bien preparados para todo este tipo de cuestiones que habíamos planteado nosotros. Exactamente. Como que ellos ya habían solucionado muchas cosas porque habían arreglado con la municipalidad y que se habían iniciado las obras y por demás. Bueno, nos sorprendió a nosotros porque en definitiva la carpeta que constaba en el Ministerio de Trabajo solamente había hecho una presentación de ellos por el tema del paro de esta semana, no por lo que nosotros habíamos planteado originariamente. ¿Y esto lo vienen haciendo desde cuándo? Nosotros ya lo del extractor en el comedor hace 2 años, y ahora el mes pasado se presentó toda una nota nuevamente que se presentó a la municipalidad y se presentó al Ministerio de Trabajo porque no se cumplen las normas preestablecidas en la Ley de Seguridad e Higiene Laboral. ¿Y qué decían los del sindicato municipal respecto a estos reclamos que hace ATE? Y justamente hubo un momento que yo me puse a pensar si era necesario que participara el municipio en defensa a lo que nosotros habíamos planteado, porque evidentemente el sindicato municipal estaba de parte del municipio, no de la parte de los trabajadores. Porque si vamos a hacer una presentación, se supone que es por un reclamo genuino y que ellos están al tanto. Ahora ellos lo daban como caso resuelto. Entonces, bueno, quedamos escuchando y, bueno, y en definitiva se cita una nueva audiencia para el día 3 de agosto a las 10 de la mañana, porque pretende que el municipio presente la persona o el abogado que corresponda. Y bueno, y vos, respecto al aumento esto de estos 300 pesos que dicen que arregló el sindicato municipal, donde los trabajadores, la mayoría, no estaba de acuerdo, ¿vos qué pensás como trabajador municipal? Que es un chiste. es una burla a los trabajadores. Pero bueno, yo como parte de ATE sigo sosteniendo la posición que se planteó en la asamblea ayer frente al municipio, de 500 pesos para arriba, como mínimo, que tampoco va a ser gran cosa. Pero venimos gestionando, nosotros hicimos presentaciones al municipio de 700 pesos, como mínimo. Pero bueno, lo que haga el sindicato municipal ya es cuestión de ellos. Sí. ¿Y el viernes este tiene una movilización respecto al reclamo de estos 700 pesos y otras reivindicaciones, ¿no? Exactamente. Nosotros seguimos sosteniendo que es insuficiente lo que plantea el municipio a través del sindicato municipal. Bueno, esto nos decía David Abdala, que es un trabajador de una sala de primeros auxilios. Y bueno, y tenemos invitados en piso, Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas, y el compañero Antonio Rivera, que también es un trabajador municipal que trabaja también en una sala de primeros auxilios y delegado del sector de los trabajadores de las salas. Buenas tardes, compañero. Suavecito, bueno, ¿qué tienen para contarnos, compañeros, ustedes que estuvieron en esa asamblea donde nosotros sostenemos, porque también estuvimos allí, que la mayoría no estaba convencido en aceptar estos 300 pesos y que aparentemente un arreglo de cúpula, no de las bases? Sí, a nosotros nos alegró muchísimo el hecho de que el sindicato haya tomado este tipo de iniciativas de movilizarse a la municipalidad, que hayan el lunes, cuando han ocupado pacíficamente la planta baja de la municipalidad, donde funciona tesorería, donde funciona la atención al público, y al día siguiente cuando movilizaron nuevamente. A nosotros nos llenó de satisfacción ver que de alguna forma está cambiando algunas cosas dentro del sindicato, y eso va a ser positivo para los trabajadores, ¿no? Lo que sí no nos alegró demasiado fueron las conclusiones a sí. que llegó la asamblea, ¿no? Y es por esa razón, y bueno, eso lo va a tener que juzgar el afiliado al sindicato. No corresponde, por una cuestión ética, meternos en una cuestión que tiene que ver con otro sindicato. Lo que sí nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que habíamos planteado y habíamos discutido con los trabajadores ahí en el Obrador el 5 de julio, en esa primera asamblea que hubo cerca de 60 trabajadores, cuando estábamos en la cocina, hacía mucho frío, así que ahí se resolvió este pedido de aumento al Ejecutivo de 700 pesos, que fue presentado ese pedido de aumento ese mismo día por mesa de entrada, que fue presentado a los distintos bloques del Consejo Deliberante y que fue reiterado el petitorio en varias ocasiones al presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, el cual nunca tampoco nos llamó. Así que no vemos demasiada diferencia entre un candidato, digo, para la elección del 14, ¿no? Que tengamos en cuenta los trabajadores municipales, que no hay demasiada diferencia entre un candidato y el otro cuando los dos candidatos hacen oídos sordos al reclamo, a la injusticia que vivimos los trabajadores hace muchísimo tiempo. Así que a la hora de votar, veamos cuál es el voto que más nos conviene a los trabajadores, ¿no? Si seguimos votando a nuestros propios verdugos. Y en ese sentido, ahí también ATE tiene otra propuesta, como dijimos, que, por ejemplo, ustedes estuvieron haciendo un petitorio, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo. Hoy se reunieron y ahí escuchamos al compañero David, pero vos también, Antonio Rivera, participaste de este paro sorpresivo que se produjo el día 18. Hacía mucho tiempo que no se producían este tipo de, de medidas. Bueno, discúlpame, yo voy a arrancar un poco de atrás, digamos, ¿no? Porque recién, cuando venía caminando para la radio, estaba pensando, digo, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos un plan de lucha y le corresponde al Ejecutivo también. 300 pesos que para nosotros no es nada, y eso le significa un 10%, que es increíble, ¿no? Bueno, pero no te olvides que ellos, la diferencia, por ejemplo, yo quisiera saber cuánto gana, por ejemplo, un funcionario que es el secretario de gobierno, por ejemplo, o el intendente, que no me acuerdo hoy la cifra y por eso no lo digo, pero son como aproximadamente 10 veces más de lo que gana un trabajador municipal. Exactamente, eso es lo que yo quería recalcar. Seguro que igual que el sueldo mío no es. Bueno, acá nos acotan que el intendente gana arriba de 30,000 pesos. Bueno. Uh-huh. Entonces ahí está la respuesta, Antonio. Seguro. No tienen las mismas necesidades que los laburantes, que sí generan riqueza, porque hay algo importante, que esto es como un mensaje, y lo digo humildemente, pero con toda la firmeza, que es un pensamiento de clase. ¿Cuál? Que si no harían funcionar la rueda del funcionamiento del municipio, los trabajadores municipales, el municipio no existiría. Y entonces hay que pensar que la riqueza realmente la produce el que trabaja, el que va todos los días a las 6 de la mañana, entra y le pone motor para poder que eso funcione. Bueno, pero vamos a un temita musical y volvemos para acomodarnos un poco, ¿sí? Gracias, Agustina. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, aquel cabilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Si te sumaste a convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Luisito Mancilla, ¿qué escuchábamos recién? Estuvimos escuchando de la voz de Víctor Jara, Ni Chicha Ni Limonada. Ah, qué bueno, mirá. La verdad que lo pintaste de alma y cuerpo, como dice, lo que está pasando. Y estábamos con Antonio Rivero, que nos contaba cuánto es el básico de un municipal, el básico, porque después tenemos los otros precarizados que sabemos cuánto ganan, pero decime el básico. El básico, pero ¿a qué nos referimos? ¿Al básico? A la categoría mínima. Bueno, porque tenemos el asesor inicial que está abajo de 1.200 pesos. Sí, sí. Ahora, si ayer, por ejemplo, la presidenta de la Nación se reunió con la CGT y los otros llamados gordos y no sé cuánto, con la burocracia sindical, y acordaron que el salario mínimo a partir de julio no va a bajar de los 2.500 pesos. ¿Cómo queda, digamos, los trabajadores municipales si no llegan ni a cubrir ni siquiera con este aumento trucho de 300 pesos? Contame, Luis Ibáñez. Un poco distraído. Bueno, volvé al ruedo. Sí. Bueno, sí, no. Esta mañana estábamos viendo que sí, que la CGT se reunió con la presidenta y que acordaron un salario mínimo vital y móvil de 2.600 pesos. Eso es lo que vi yo. Y bueno, y acá en la municipalidad tenemos otras realidades, en las municipalidades del conurbano, ¿no? Así que habrá que ajustar algunas cuestiones. Habrá que decirle a la presidenta nuevamente que estamos por debajo de los 1.840 que se estableció el año pasado como salario mínimo vital y móvil. Ahí te decía Antonio recién que un trabajador con la figura de asesor inicial está en 1.175 pesos. Hay otros que tienen 1.300 pesos, que llegan a un básico de 1.400 pesos, 1.500 pesos. Hay una compañera que tiene la edad para jubilarse. Comento este caso porque me parece que es un caso. Sí. Porque si no hablamos de número y no hablamos de persona, sí. Y es como que nos quedamos en la estadística. Sí. Y me parece que por ahí reflejarlo directamente en la persona que está sufriendo la situación me parece más natural, ¿no? Sí, sí. Te entendemos. Así que hay una compañera en la escuela agraria. Con edad para jubilarse, pero trabajó siempre en la escuela agraria, haciendo trabajo de auxiliar, desde el año 93. Recién la municipalizaron en el 2006. Uh-huh. Así que hoy tiene 5 años de antigüedad en la municipalidad, así que tiene 5 años de aporte, porque nunca había trabajado, no, tenía aporte jubilatorio. Así que lo que tenemos ahí, una persona que si se jubila, se va a jubilar con 500 pesos, 600 pesos, con esos aportes que tiene. Así que ese es un caso, porque ella está ganando hoy el recibo, nos dice a nosotros que gana 1.400 pesos, sí, con 6 años de antigüedad, trabajadora municipal. El claro. Sueldo conformado es ese. Sí. Así que estamos hablando de un caso bien específico, bien claro, bien concreto. Y sí, como este caso, hay muchísimos casos. Así que lo que nosotros estamos pidiendo no es muy loco lo que estamos pidiendo, de 700 pesos de aumento salarial. Porque ni siquiera en algunos casos, sí, en muchos casos, estos 700 pesos recién estarían superando, haciendo superar el sueldo del municipal, en algunos casos, los 1.840 pesos que se estableció el año pasado. Sí. Y la canasta familiar hoy está en 5.200 pesos. 600. 5.600, perdón. Tenés razón. Sí. Así que fíjense la distancia, claro, que existe entre el discurso y lo que vivimos los trabajadores. Entre el discurso progresista de la presidenta, que está muy bien que inauguren obras, está bien que le vayan bien a la empresa, la automotriz, a los del campo, que está muy bien que le vaya bien a todo el mundo, pero estaría muy bien, sí, que nos vaya bien a los trabajadores, que somos los que producimos la riqueza en la nación. Cuando vos decías hace un momento esto de que nosotros ponemos en marcha el andamiaje, los engranajes los hacemos marchar nosotros todos los días en la municipalidad. Si no va el barrendero, si no va el hombre que lleva el carro, si no va el hombre que maneja el camión, si no va el hombre que toma la soldadora, que agarra la llave para arreglar los vehículos, si no van los hombres que levantan las ramas, si no va la mujer o el hombre que trabaja de administrativo en una sala, que limpia en una sala, que trabaja de enfermero, los médicos, si no van todos esos compañeros a trabajar todos los días, el municipio no existe. ¿Cuándo, preguntamos nosotros desde ATE, se va a enterar el intendente que los que producimos, todo lo que producimos todos los días en la Municipalidad de Moreno, para la Municipalidad de Moreno, somos los trabajadores y somos quienes debiéramos estar mejor remunerados, incluso que los concejales, incluso que los funcionarios que generan los planes, la arquitectura de la municipalidad? Nosotros los trabajadores somos los que tenemos que estar mejor remunerados. ¿No sentís que eso es una discriminación total? Porque fíjate vos, un concejal que nosotros votamos cada 2 o 4 años y que ocupa un cargo que le pagamos con los dineros públicos, luego ni piensan los trabajadores, no los recibe cuando van a verlo, a menos que sea un puntero de ellos. Por supuesto, hay muchas injusticias en la municipalidad. Una de las injusticias que se ve a diario es, por ejemplo, un trabajador que está en la Municipalidad de Moreno, tomemos como ejemplo, ¿no? En la Municipalidad de Moreno se quiere pasar a la Municipalidad de, por ejemplo, Santiago del Estero. Sí. Como ejemplo. Y no le es reconocida su antigüedad y su trayectoria en la Municipalidad, su trabajo específico en determinado sector, a un trabajador que no tiene título universitario, título terciario. Pero sí le es reconocido el título terciario, universitario o no, a un profesional, a aquellos que digitan las políticas públicas. Entonces, ahí también hay discriminación, cuando no nos es reconocido el oficio, el lugar donde laburamos, el lugar donde hicimos todo nuestro trabajo, donde dejamos la sangre a diario. Cuando uno dice la sangre a diario, parece que estuviéramos exagerando. Che, boludo, dejá de exagerar. Pero no es así, no estamos exagerando. No, por supuesto, es el estamos sacrificio. Estamos dejando fuerza de trabajo. Sí. Y esa fuerza de trabajo, con los sueldos que nos pagan, no puede ser reproducida, porque no podemos reproducir la fuerza de trabajo con el dinero que nos paga la municipalidad. Así que sería bueno que lo pensaran un poquito mejor, porque si no se van a quedar sin obrero. Claro. Antonio, vos me contabas fuera de micrófono que a los en los trabajos insalubres que el convenio, digamos, de los trabajadores dictamina que deberían trabajar 6 horas, el municipio es el primer vulnerador de esos derechos porque los hace trabajar 8 horas. Y otra pregunta, también los compañeros se quedaron sin lo que le llaman ellos los operativos, que les significaba unos pesos más y hoy no lo tienen, y eso significa 800 pesos menos en el bolsillo de los trabajadores. Contame un poco esta. Bueno, hoy casualmente tuvimos una pequeña asamblea en la delegación de Paso del Rey, que está un poquito, no diría abandonada, ¿no? Pero está un poco, el compañero está muy... Muy venido abajo del lugar. Claro, por el tema este. Incluso, como usted lo recalcó recién, es una pérdida de 800 pesos por mes. Si no tiene el operativo. Y bueno. ¿Que pagan cuánto por operativo, por ejemplo? 30 creo que pesos. Es un promedio de 37 pesos por hora. 37 pesos, perdón, 37 pesos por operativo. Sí. Que equivale a 800 pesos por mes. 800 pesos menos. Pero eso lo hacen justamente con aquellos que

necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Recorte informativo. Lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Para los compañeras y compañeros de convocatoria, de labor, para todos ellos, el esfuerzo de comunicación propia, que es imprescindible para que nadie nos tergiverse y podamos ver la construcción que sin lugar a duda termine no solamente resolviendo los problemas de nuestros compañeros, sino realmente siendo felices. Bueno, y en este marco de los reclamos de los trabajadores municipales llevados a cabo esta semana, más todas las presentaciones y reclamos que viene sosteniendo ATE, vamos a tener, Luis Ibáñez, una convocatoria para mañana, me decías. Sí, hay una convocatoria para mañana a la mañana, a las 9:45, 10 de la mañana, nos reunimos en el gremio, en la sede nuestra, Piovano 3165, para llegar hasta el Consejo Deliberante y llegar hasta la Municipalidad para hacer oír el reclamo de 700 pesos de aumento salarial en recategorización, restitución del 3% de antigüedad y el pase a planta permanente de todo trabajador que está precarizado. No importa la antigüedad, si tiene 12 meses de antigüedad, ya la ley establece que tiene que pasar a planta permanente, así que ya no decimos que sean 3 años, 5 años, como dice el Ejecutivo, sino que tiene que pasar a planta a partir de los 12 meses. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, no, Antonio? Ya lo dijo todo el compañero Ibáñez. Quería agregar que, bueno, para la convocatoria de mañana se van a acercar algunas seccionales vecinas, que son San Miguel, General Rodríguez, Ituzaingó, Morón, San Martín, compañeros de la conducción provincial de ATE Provincia y organizaciones sociales y CTA. Así que esperamos sea una marcha bien nutrida, muy colorida, muy ruidosa, con mucha pirotecnia, con mucho fuego, con mucho humo. Así que vamos a tratar de sacar la audiencia con el intendente porque ayer no iba a atender, hoy no nos atendió tampoco. Así que esperamos que nos atienda para ver cómo podemos solucionar el problema y que cada uno cumpla su función como corresponde. Él, como patrón, pagándonos lo que nos corresponde. Nosotros como obreros, como empleados, trabajando como corresponde, con sueldos que nos corresponden y que nos dignifiquen. Bueno, hecha la convocatoria, le agradecemos esta entrevista en piso, muchísimas gracias. Vamos un temita musical y tenemos una visita muy importante y además me están diciendo que tenemos un llamado al aire, ¿no? Entonces. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere. Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Calle 13 nos decía Latinoamérica, y estamos en convocatoria a la unidad de clase, y nos mandaron dos mensajes. Claudio, que dice, quisiera que digan que las bases pedían la renuncia de Charlie, que es el subdirector de higiene laboral. Y también dice Marcos lo mismo, que por favor lo digamos, que piden, este es un sub, como un subdirector, pero en realidad es como un supervisor puesto para que vigile y botonee a los compañeros. Esta es la palabra que dice en los textos, que es para botonear, que lo ponen allí para botonear a los compañeros que hablan de reclamar. Bueno, lo dijimos, gracias. Y en este sentido también, ¿no? En este programa que hoy fue bastante movidito, tenemos una grata visita que nos va a dar un poco de oxígeno, ¿no? Porque uno a esta altura del programa, viendo tantos inconvenientes que este sistema capitalista nos tira encima todos los días, y todos los días tenemos que aggiornarnos para seguir resistiendo y seguir vivos y seguir luchando. Y tenemos aquí la visita de Jorge, que es un chico argentino que está estudiando en Cuba medicina, al cual le doy mi saludo. ¿Cómo estás, Jorge Martínez? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? Acá medio nervioso. No, todo bien. Sí, contanos, ¿en qué año estás, Jorge? Bueno, terminé cuarto año y ahora comienzo quinto año. Estoy acá de vacaciones. Me dan un mes de vacaciones y bueno, a pasarla con mi familia. Hace 3 años que no llegaba. Tres años que no venías a Moreno. ¿Y cómo encontraste a Moreno, por ejemplo? Bueno, ¿cambiado? Hace 2 días llegué. Lo que veo de Moreno, no veo muchos cambios. Lo que veo es mucho retraso en todos los aspectos. Porque no, veo muy, muy quedada la situación. No sé, veo... Lo único cambio que veo es que mis compañeros, mis amigos están más grandes, mi familia está más grande. Veo sí. Muchos cambios en ese sentido, pero en el sentido del barrio, de las casas, de las calles, no, creo que empeoró. Está cada vez peor, me parece esto. No, no. Y decime, ¿por qué vos elegiste o quisiste ir a Cuba para estudiar? ¿Acá no podrías estudiar medicina? Bueno, esa es la pregunta que siempre me dicen. Bueno, en realidad no creo poder... Si me quedaba acá no creo que iba a estar estudiando. En este momento estarías trabajando y, bueno, manteniendo a mi hijo, supongo eso, no sé. Porque vos decís... Yo veo la realidad así porque veo que mis amigos, mis compañeros e incluso mis hermanos están haciendo eso. Claro, y que ya son, creo, han formado familias tan jóvenes. Sí, están formando familia. Y creo que el haberme ido fue muy bueno para mí. Y espero terminar con eso, porque es una misión para mí. Espero terminar con eso y bueno, venir, recibirme. Sí, con mi carrera. De médico. Ajá. Sí, y venir. Y bueno, y hacer, ya ahí tener mi familia y ayudar a mi familia que tengo. Y bueno, y a todos mis vecinos, porque en realidad yo quiero trabajar en mi barrio. Es por eso que fui a ser médico. Ese es mi sueño, trabajar en la sala de mi barrio. Uh-huh. Y ayudar a la gente de mi barrio. Ah, qué bueno. La verdad es como un aire fresco. Y en ese sentido, vos, por ejemplo, ¿cuántos años te queda de carrera ya? ¿Cuántos años más tenés que ir, volver a Cuba? Bueno, ahora empiezo quinto año, me quedarían 2 años más. Una vez que termino, uh-huh, bueno, ya vengo con mi título y ahí empiezo a trabajar. ¿Y te recibís de médico qué? Médico general integral. Ah, qué bueno. Y decime, ¿y cómo es la vida en Cuba? La vida en Cuba. Uh-huh. Bueno. Por ejemplo, acá nosotros estuvimos hablando todo el tiempo de la precarización de los trabajadores, que los salarios no le alcanzan, que tienen problemas de vivienda, tienen problemas para que sus hijos estudien. Bueno, básicamente está todo estructurado ya, de los comienzos de la revolución parece que estuviera todo hecho. Porque, bueno, el sueldo de... Eso te va a resultar muy gracioso, pero el sueldo de cada trabajador es... No varía mucho la de un médico, es casi igual. Pero se ve la diferencia porque para mí, yo creo que la diferencia de la plata de esa iría en los gastos, que sería la salud y la educación, porque en eso están muy avanzados. Imagínate que no, la tecnología no creo que esté tan avanzada de ellos, pero aún no superan en educación y salud. Y a pesar de que ellos tienen bloqueo. Sí, sí, llevan más de 50 años de bloqueo. Sí. Una preguntita, allá en Cuba es verdad que la educación, o más que nada la salud, ¿no? Porque es lo, uh-huh, lo que implica, digamos, tu visita, es gratuita, ¿no? Sí, es gratuita. Los remedios también son gratuitos. Bueno, voy a hablar de ese tema. Bueno, lo que pasa es que, bueno, es verdad, la educación es gratuita. Y cualquier persona, ya sea del campo, de la ciudad, cualquier persona puede estudiar. Ya desde chico ya... puede estudiar, se acercan y todo, y ya pueden estudiar, no tienen que estar trabajando, no los dejan trabajar a los chicos. Uh-huh. No hay chicos en la calle, los chicos están en la escuela, y cuando no están, se los va a buscar a las casas. Se le pone multa a los padres cuando no van a la escuela. Uh-huh. Y bueno, con el tema de los medicamentos están al alcance de cada ciudadano, porque están, los costos de los medicamentos es muy barato. Muy barato. Y aparte, si el sueldo del ciudadano es normal, o sea, es en sí no es tanto el sueldo, le dan poco sueldo, pero los medicamentos son mucho más bajos todavía, porque deben de comprar esos medicamentos. Y bueno, y aparte de eso, están bien estructurados, con el sentido de que hay una libreta que es por cada familia, según cuántos individuos esté estructurada esa familia. Se le da la comida también, aparte de que ellos pueden comprar comida, bueno, se le da la libreta. Se le garantiza la comida, sí. Claro. O sea, todo lo que sea necesario para alimentar esa familia, aparte de poder comprar, el Estado también le garantiza. Le garantiza. Sí. Y algo que me asombró mucho, bueno, esta revolución, me asombró mucho en el sentido de que ya desde chico lo hacen pensar. Uh-huh. Claro, porque en la televisión, desde la televisión, hay programas educativos, propagandas de la revolución, no propagandas como las de acá, comercializadoras y esas cosas. No, no, no. Es todo al revés de acá, ¿no? Las personas es como que están más abiertas y piensan, no están encerrados en el consumismo y preocupados solamente para adquirir el consumo. Ajá, y bueno, y aparte de eso, hay círculos infantiles que vienen a hacer los jardines infantes, y desde ahí ya le empiezan a enseñar cosas, como por ejemplo lo que es la revolución y usted tendría que estar presente ahí para ver cómo un chico de 10 años habla. Mm. Es muy preparado. Son muy... Yo siempre digo que uno de los grandes logros de la Revolución Cubana, ¿no?, es, bueno, en base a tener una economía realmente planificada, es por eso que no hay, digamos, analfabetismo. La salud es una de las mejores de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un ejemplo para ello es el Che Guevara. Ah. Ellos tienden a ser como el Che, porque el Che es el hombre nuevo. Entonces, Su referente. Ah. Su héroe, en realidad, porque ellos tienden a ser como él. Fidel siempre lo nombra al Che. Uh-huh. Y bueno, y entonces ellos tienden a ser como él, como el Che. El Che siempre fue un gran hombre, un hombre que quiso liberar. Che se lo valoró siempre, digamos, por sus virtudes como persona, como ser humano, ¿no es cierto? Por eso sí. Es un gran ejemplo para, hay palabras para del la Che, juventud y para los niños. Palabras del Che, que él decía que él era argentino, y se sentía cubano, también era cubano, y que con el debido respeto de los países latinoamericanos, él se sentía latinoamericano, y que defendería cualquier país de Latinoamérica sin derramar sangre, sin pedir nada a cambio y sin reprimir a nadie. Y palabras así, digamos, como para agregar, es latinoamericano e internacionalista. Internacionalista. No, tampoco. Eso también. Porque no dudó, digamos, en ir a luchar a África, ¿no? Para ayudar a los pueblos. Por ejemplo, nosotros debatimos en el cumpleaños de Fidel Castro. Nosotros debatíamos cosas, porque allá hay... Yo me incluyo porque yo fui a esas reuniones y sí. Hablábamos mucho. Y hablábamos en una parte hablábamos sobre el Che, porque Fidel siempre habló del Che. En una parte hablábamos de eso, de que nosotros siempre decíamos que el Che latinoamericanista y esas cosas. Y justo salta un chico que era de África, que era del Congo, porque hay de todos los países. Ah, ahí en la escuela de medicina que están estudiando. Sí. Y entonces empieza a hablar él, que no solamente era en Latinoamérica, sino que el Che también estuvo en África. En el Congo. Ah, en el Congo. Mm-hmm. Y después salta otro chico más, que era de Asia, y habla y empieza a decir que también estuvo el Che, y así que no podemos decir que era Latinoamérica, sino que era internacionalista. Mm-hmm. Y es algo gracioso, porque estábamos hablando todos nosotros, países de Sudamérica, y empiezan a saltar de otros continentes, y quedamos así asombrados, y era verdad, sí. No nos dimos cuenta en ese momento. Y bueno, y fíjate vos que acá no se lo nombra, no se enseña en las escuelas la historia del Che Guevara, es más, se niega. No, sí, nosotros, por ejemplo, en este caso, estos días fue el aniversario de la muerte, del asesinato de nuestro compañero Mario Roberto Santucho, que fue secretario general del partido del PRT, y también siempre se lo trató de negar, ¿no?, toda esa historia de lucha, que fue capaz de dar la vida para cambiar estas injusticias que hoy sufrimos, y estoy segura de que alguna vez lo van a reivindicar, y que también el Che, por más que le pongamos por ahí una estatua o un busto en una plaza, los que llevamos los ideales de él tenemos la obligación de reivindicarlo permanentemente, igual que a Mario Roberto Santucho. Así. Y bueno, que, dicho sea de paso, fue el aniversario del 19 de julio, el aniversario del asesinato de Mario Roberto Santucho. Por eso traigo a la memoria de este compañero. Y bueno, otra cosa que sobresale del Che allá en Cuba, no solamente son su forma de hablar y expresarse, sino que él se expresaba muy bien en el lenguaje, ya sea economía y esas cosas. También se expresaba haciendo físico, o sea, físicamente, haciendo trabajo. Y bueno, y él fue el que implementó el trabajo voluntario en Cuba. Que se sigue haciendo, ¿no? Se sigue haciendo. Y en el día, o sea, en el día de su muerte, Fidel habló en Santa Clara, cuando trajeron los restos. Y bueno, y habló muy bien de él. Dijo que él era el hombre a seguir, que él quisiera que cada cubano sea como él, que cada niño que nazca tiene que ser como él. Como el Che. Porque él es el hombre que necesita la revolución, que la revolución es el hombre ideal, es el hombre nuevo. Bueno, era tan especial porque también él dice que solamente nace uno de esos cada siglo. Y ellos tuvieron la oportunidad de tenerlo, sí. A pesar de que nació en Argentina. Pero en Cuba, cada uno de los cubanos que se sienten realmente comprometidos con la revolución, han defendido esa revolución, sí. Y son capaces de, a pesar de las adversidades que el sistema capitalista desde lejos, desde el bloqueo, desde el imperialismo yanqui, tratan permanentemente de darle los zarpazos. Y si no hubieran estado tan convencidos en defender esa revolución, los cubanos, no hubiera sido posible. Y eso es bueno. Y bueno, lo que el Fidel siempre dice, siempre le da el estudio a los niños, porque él quiere que sean inteligentes, piense por sí solo. Y bueno, algo que siempre dicen es estudio y fusil. Fusil es porque deben defender de su patria. Claro. Desde chico, dice, cada cubano debe saber disparar. Y es verdad, porque están defendiendo sus tierras. Ellos están como que en cualquier momento pueden ser invadidos. Y entonces ellos deben de saber luchar, deben saber pensar. Y siempre se estaba combatiendo porque... no solamente tuvimos una sola independencia, sino que tuvieron la segunda independencia, que fue contra los yanquis. Y sí, y que gracias a eso siguen siendo el faro de la revolución socialista, ¿no? Para nosotros, sobre todo los argentinos que fuimos parte a través del Che de esa revolución, y por eso la sentimos un poco nuestra. Y bueno, tenemos la cuenta pendiente, será cuestión de tiempo que acá podamos lograr de también construir esa revolución, porque es una necesidad del socialismo y una necesidad de la organización de la vida. Bueno, y ahora volviendo al tema que me compete, que es medicina, sí. Voy a hablar, algo que me impactó fue ver médicos que anden en bicicleta, no tienen auto ellos. médicos que van caminando... Ya sea, no sé, su paciente no llega al hospital, ellos van hacia el paciente. Sin pedir plata, sin pedir comida, nada, ellos van voluntariamente. Es, un ejemplo. Y yo creo que eso lo sacaron... Eso te conmovió. Eso me conmovió. Es evidente que hay otro paradigma de vida, ¿no? Porque acá, digamos, muchos, por una mentalidad mercantilista, todo eso... quieren llegar a ser médicos para comprar su autito, para tener un mejor bienestar, que no está mal, digamos, pero primero hay que poner el tema de la salud en base a una cuestión social, más que nada, ¿no? Y bueno, algo que, bueno, yo siempre digo, todo, como que hacen todo como para parecerse al Che, y es que el Che hacía eso. Uh-huh. El Che salió de Argentina con su moto por toda Latinoamérica. En México se cruzó con Fidel, se encontraron, fueron en el embarque, ahora no me acuerdo bien el barco. Bueno, fueron a Cuba y bueno, ingresaron en Cuba. Y bueno, cuando fueron ganando las guerrillas, Fidel le dio el mando al Che para que vaya ganando terreno y atacando. Bueno, el Che no era como otra persona. Era muy distinto. él, a él lo adoran, lo aman en Cuba porque él tenía una forma de ser que él llegaba a un pueblo y lo primero que hacía era hablar con las personas y atenderlas como médico que él era. Uh-huh, sí. Esas personas quedaban conmovidas porque nunca habían llegado un médico a esos lugares. Eran montañas, selva, nunca había llegado un médico ahí. Y entonces, a pesar de que él tenía todo en contra, porque supuestamente había propagandas contra la revolución, que era todo de los yanquis, y bueno, y sobre el militar este, Batista, que estaba ahí. Claro, era el presidente. Sí. Y bueno, entonces él fue liberando esos pueblos, y aparte de curarlos y actuar sobre esos pacientes, él también enseñaba, porque él quería que cada soldado sepa escribir y leer, y así también enseñaba al pueblo. Es lo mismo que también lo formaba como militares. Es algo muy importante. Y eso es el legajo que le dejó al pueblo cubano. La educación, el sentimiento de defender la revolución a través de los fusiles y además de curarlos, ¿no?, como médico. Uh-huh. Y eso es lo que toma Cuba, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, vos entonces, no sé, te sentiste un poco admirado por todo eso y te costó adaptarte porque al principio sería difícil. Al comienzo sí, me costó un poco adaptarme al lugar, al entorno. Y bueno, y más que nada el estar lejos de mi familia. Pero bueno, me pude adaptar. Bueno, mira, ya estamos cerrando el programa. Estaba muy bueno todo esto. Y estás invitado para otro momento, cuando quieras, para que nos sigas contando la diferencia de que un joven argentino que va a Cuba a estudiar porque en su país no lo puede hacer, ¿cómo nosotros no vamos a valorar todo eso de Cuba? Bueno, está gracias bien. Por venir. Muchas gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias y doctor buen viaje de vuelta. Martínez. Gracias. Sí, gracias. Gracias y hasta el jueves que viene. Gracias por la operación técnica, Agustina Supici y Luisito Mancilla. Nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, gracias Luis Torres. Moreno.